discoteca 3. Anuel, DJ Nelson, DJ Luñán. Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti, pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer. Lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver. Se está encima de la coqueta. Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta. Y tú me ir preguntando que si le voy a dar una nieta. Envidiosos quieren verme muerto en las camisetas. Pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta. Mi reina, extraño tus cantaletas. Hazme el amor hasta que yo suene las trompetas. Te amo y también amo la calle como Pablo. Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo. Siempre malinterpretas cuando te hablo. Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo. Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver. Quisiera que tú no estuvieras casada. Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir. Y apenas sé querer, tú no me quieras mal. Yo te quiero como un cristiano quiero orar. Baby, no te tratas como yo te trato. Si un día te da, yo lo mato. Tú te fuiste como un avión. Baby, nuestro amor se quemó como un blon. Me dijiste que para ti yo estoy muerto. Y yo mato el dolor pensando en tu cuerpo. Yo soy un pobre diablo. Y necesito que tú seas mi cielo. Esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver. Yo te trato, si un día te doy.